La depresión me chupa un huevo, a la tristeza ya no le paso cabida. Es una malparida, le corto el rostro a este bajón. Lo dejo retirado y se la pongo de parado. Es un gil, es un pescado. Che bajón, bola de acá, toca los tarros que vas a cobrar. Porque soy feliz, más feliz que la mierda. Estoy que exploto de alegría. Soy pura garabía. Soy feliz, más feliz que la mierda. Estoy que exploto de alegría. Hoy soy pura algarabía. Soy feliz. El barrio de la luz, el barrio que me vio crecer. Cara larga amenazando, ¿qué me importa? Yo en mi casa tengo un pato, cuacua y una tía Rosario. Le corto el rostro a este bajón. Lo dejo retirado y se la pongo de parado. Es un gil, es un pecado. Che bajón, bola de acá, toca los tarros que vas a cobrar. Porque soy feliz, más feliz que la mierda. Estoy que exploto de alegría. Soy pura algarabía. Soy feliz, más feliz que la mierda. Estoy que exploto de alegría. Hoy soy pura algarabía. Soy feliz, más feliz que la mierda. Estoy que exploto de alegría. Hoy soy pura fantasía. Soy feliz, más feliz que la mierda.